Agradecemos a Dios porque estamos nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte y cariñoso abrazo. Seguimos abriendo las páginas de este libro de Job, un libro que nos está enseñando muchas lecciones, nos está anticipando para que enfrentemos algunas situaciones difíciles. Yo creo que, si usted se ha dado cuenta, no estamos capítulo a capítulo, sino más bien tratando algunos temas que trata este libro, cómo fue el comportamiento de él y cómo tempranamente él dio algunos indicios de lo que era la muerte, el sufrimiento, el dolor, ¿no es cierto? Y cómo están todos problemas universales. Claro, y son problemas que están latentes hoy día y quizás un poquito más fuertes todavía en algunos casos de algunas personas. Oye, ¿sabes? No es fácil... tratar lo que vamos a tratar hoy día, porque fíjate ahí en capítulo 3, los versos 1 en adelante del libro de Job, dice: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Oye, maldito el día en que nací, ¿para qué nací? ¿Por qué nací? Tiene que haber estado en una situación bastante, bastante aflictiva, porque hay que ponerse en el lugar de él. Nosotros lo vemos, sí, sufrió, pero creo que es muy difícil que nosotros podamos ponernos en su lugar, porque, en primer lugar, murieron todos sus hijos. Si causa dolor la muerte de un hijo, ¿te imaginas lo que debe ser perder 10 hijos? Y para colmo de males, perder todo lo material. Bueno, lo material no importa, se puede recuperar, pero los hijos no podían recuperarlo. Y fuera de eso, después tener esta enfermedad donde dice que hasta gusanos tenían las heridas. Entonces, debe haber sido algo terrible, tremendo. Por eso que lo llevó a decir lo que dijo. Ahora, esta es una expresión muy fuerte, incluso algunos piensan que él está hablando en contra de Dios, pero no encontramos eso en el libro de Job, no. A pesar de todas las circunstancias que está pasando. Y si usted lee con tranquilidad el capítulo 2, se va a encontrar que la seguidilla de males que le vino a Job fueron realmente terribles, fueron espantosas. Yo no sé si algún ser humano ha vuelto a pasar lo que pasó él, pero la expresión que le está dando es la expresión que usted y yo tendríamos si nos pasa algo parecido. Alguna de las cositas que le pasó a él solamente. Claro. No digamos todo. Algo de lo que le sucedió. Imagínate, él era un hombre próspero. Estaba feliz, tenía una tremenda hacienda. Tenía hijos, yo creo que los hijos, él los amaba por sobre todo. Y era una familia feliz, tremendamente feliz. Y de pronto todo desaparece. Todo desaparece y sin haber ningún motivo, no tiene ninguna explicación. Y él queda reducido a lamento, duelo, y sentado sobre un montón de ceniza, y dice que hasta se rascaba con una teja. Una teja, algo terrible realmente. Ahora lo que él dice acá, como tú lo leías, abrió su boca y dijo: maldito el día, ese día en que nació. Dije: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea que el día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. O sea, está en un momento de una crisis muy profunda, de una crisis que está afectando su vida, porque si hay algo que ayuda, especialmente cuando hay enfermedades muy terribles, porque hoy día están existiendo algunas enfermedades, sí le está viéndose muy afectado por un cáncer que está afectando especialmente a las mujeres, es una cosa que están estudiando fuertemente, ¿qué está produciendo esto? Entonces está trayendo una angustia, una desesperación, y se está tratando de buscar qué es lo que está provocando esto. Ahora, estos son algunos atisbos que van de menos a más, pero en el caso de Job todo le vino casi en un día, como decir, si uno lo lee con tranquilidad, así fue, casi no se alcanzó a recuperar de lo que había pasado con su hacienda cuando aparecieron los hijos, y más aún su misma esposa dice: mira, ¿por qué no desaparece mejor? Porque, o sea, Job está viendo aquí, y vamos a conversarlo durante la semana, está viendo lo que es la muerte, lo que es la vida, lo que es el sufrimiento, y está dando algunos unas declaraciones y quizá más adelante algunos de los escritores tomaron estas declaraciones para hablar acerca de la muerte y del sufrimiento. Bueno, y fíjate, lo que vemos de Job sería lo que comúnmente se conoce como llover sobre mojado. Uh-huh. ¿Ah? Porque venía una cosa tras otra, como tú dices, no se alcanzaba a recuperar. Yo creo que él quedó en shock cuando le dieron la primera noticia y luego vinieron todas las demás y él no sabía qué decir. ¿Por qué? No comprendía nada. Ahora, lo que pasa es que en el caso nuestro, nosotros conocemos la historia, el final de la historia. Job no la conoció, incluso hubo un aspecto que nunca conoció Job, que fue el aspecto que estaba detrás de toda esta insinuación hacia traerle estas consecuencias terribles, lo que fue, por ejemplo, que Dios permitió que esto se lo diera. Él no, nunca supo esto, qué terrible estaba pasando en el entorno de él. Además, él estaba siendo probado, sí, en realidad. Y además debemos recordar que Job le hace preguntas a Dios, pero él no se imagina que Satanás es el que está provocando todo esto. Claro. Y es lo que Satanás siempre hace. Siempre él es el que hace todo. Bueno, todos los males de este mundo son producto de Satanás. Y generalmente cuando nos ocurre algo, inmediatamente miramos hacia arriba y preguntamos, bueno, ¿por qué, Señor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué he hecho? ¿Dónde está el mal? Y puede que no haya hecho nada malo, como sucedió con Job. Puede que esté siendo probado. Y el Señor siempre tiene un propósito. Nada es sí porque sí, no porque no. Entonces, tenemos que conservar en momentos difíciles, aunque no es fácil, pero debemos conservar nuestra confianza en Dios. La Biblia en algunos pasajes nos habla exactamente de esta circunstancia, ahí en Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y uno dice, sí, linaje somos, por Él nos movemos, por Él existimos, y cuando pasa el problema, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo entendemos? Vale, y una pregunta que se puede hacer, ¿vale la pena vivir? Porque imagínate, en esa circunstancia y no se ve atisbo de mejora, porque él estaba ahí enfermo, y ¿será que vale la pena seguir viviendo así? A lo mejor otras personas, o alguna persona que no cree en Dios, esto lo habría llevado al suicidio. ¿Para qué seguir viviendo así? Fíjate que la Biblia allí en Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este planteamiento frente a lo que está pasando, Job, es bien complejo de hacerlo, decirlo. ¿Por qué razón? Porque uno no está entendiendo otros aspectos. Entonces, en algún momento vamos a entender, Dios nos va a revelar qué pasó al lado nuestro, qué pasó con nuestra situación, ante una situación muy difícil que nosotros hemos pasado, quizás, o vamos a pasar, cuando veamos el contexto, cómo pudo haber sido mucho peor, cómo Dios trató y eliminó el mal que alguien quiso hacernos, ¿no es cierto?, Satanás especialmente y sus ángeles, cómo nos libró de eso. Entonces vamos a decir, Señor, sí, digno eres de recibir la gloria y la honra, porque vamos a entender esta situación en algún momento. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Has sentido alguna vez lo mismo que Job? Es decir, desear no haber nacido. Luego, a la larga, ¿qué sucedió? Por supuesto, se siente mejor. Qué importante es que recordemos entonces, aún en nuestros peores momentos, que tenemos esperanza y una perspectiva de que las cosas mejorarán. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.